Bueno, pues bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos vamos a meter de lleno en un tema que, bueno, nos toca de cerca a todos en el día a día del trabajo, la gestión de emergencias y los primeros auxilios. Vamos a usar material de formación, notas específicas. La idea es entender bien cómo se preparan las empresas para, bueno, para lo inesperado, ¿no? Y qué deberíamos saber nosotros para actuar bien si pasa algo. Porque, a ver, la pregunta está ahí. ¿Estamos listos de verdad si ocurre algo en el trabajo? ¿Qué dice la ley? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer? Pues es una pregunta fundamental, sí. Y no es solo cumplir la ley, ¿eh? Es seguridad básica, es bienestar. Saber reaccionar o no, puede marcar una diferencia enorme en un momento crítico. Sin duda. A ver, empecemos por el principio, por el marco general. ¿Cómo se supone que las empresas deben organizar esto? ¿Hay alguna estructura obligatoria? Sí, sí que la hay. Desde 2007, la ley exige que las empresas tengan un plan de autoprotección y dentro de él, o como un documento aparte pero ligado, un plan de emergencias. Son, digamos, las guías maestras para la seguridad. El plan de autoprotección, bueno, es como el marco global, es preventivo. ¿Qué hace? Pues identifica los riesgos de esa actividad, de ese sitio, no solo para los trabajadores, también para, pues, los edificios, los equipos, y define cómo controlarlos. Y también, muy importante, establece cómo coordinarse con ayuda externa, como Protección Civil. Es un documento formal, hay que registrarlo y, ojo, actualizarlo, mínimo cada 3 años. Entiendo. O sea, es la estrategia general, la prevención. ¿Y el plan de emergencias qué añade? ¿Es más específico? Exacto. El plan de emergencias es la parte, digamos, más operativa. Es el que dice exactamente qué hacer y quién lo hace cuando, bueno, cuando salta la emergencia. Define las situaciones posibles, porque claro, no es lo mismo un fueguito en una papelera que una fuga química, ¿verdad? Claro. Establece criterios de actuación claros para cada caso y, fundamental, designar los equipos internos, la gente de la propia empresa que tiene que actuar. Identifica esas emergencias, dice cómo actuar y quiénes son los responsables, los equipos. Me imagino que la respuesta cambiará mucho según lo grave que sea. Justo. Los planes suelen clasificar las emergencias, pues, para saber qué nivel de respuesta activar. Normalmente se habla de 3 niveles, más o menos. Los conatos, que son incidentes muy, muy locales, se pueden controlar con los medios de ahí mismo, los equipos de primera intervención. Luego estarían las emergencias parciales. Ahí afecta a una zona más grande, a equipos importantes, a instalaciones, y ya se necesitan equipos de segunda intervención, gente un poco más preparada. Y por último, las emergencias totales. Son las más serias, claro. Afectan a todo el centro de trabajo, puede necesitarse evacuación completa, ayuda externa a tope. Vale, tiene lógica esa escala. ¿Y si pasa algo? ¿Cómo se pone en marcha todo eso? ¿Cómo se activa el plan? ¿Cuáles son los pasos? Pues los planes definen lo que llaman criterios básicos de actuación. El primerísimo paso siempre es la detección y alerta, o sea, darse cuenta de que pasa algo. Puede ser por un detector automático de humos, de gas, o porque una persona lo ve y entonces comunicarlo rápido. Ajá. A partir de ahí se activa la alarma, que es la señal oficial para que todo el mundo sepa, ojo, hay una emergencia o hay que evacuar. Después viene la respuesta ya organizada. Los equipos de primera intervención van a intentar controlar el problema en origen. Los de primeros auxilios, si hay heridos, pues a atenderlos. Y se siguen las instrucciones para la evacuación, si hace falta. Rutas de salida claras, puntos de reunión fuera y la regla de oro que has mencionado antes. Nunca los ascensores si hay fuego. Fundamental eso. Importantísimo. Y también se contempla cómo dar las primeras ayudas básicas mientras llega la ayuda profesional y cómo tiene que ser la coordinación con las ayudas externas. ¿Quién recibe a los bomberos, a los sanitarios, qué información darles, entregar planos si es necesario? Parece una cadena de acciones muy bien pensada, sí. Hay una secuencia lógica general que se siga. Sí, más o menos el procedimiento estándar sería 1, detección; 2, alarma y confirmar qué pasa; 3, clasificar la emergencia, conato, parcial, total; 4, dar las instrucciones claras a todo el mundo; 5, llamar a la ayuda externa si se necesita; 6, intervención interna con los equipos de la empresa; y 7, evacuación, si es necesaria, total o parcial. ¿Y quién hace todo esto? Pues los equipos de emergencia. Son trabajadores de la empresa que han recibido formación específica. Está el responsable de emergencias, el de intervención, el equipo de evacuación, el de primeros auxilios, el de primera y segunda intervención. Perfecto. Clarísima la parte de organización. Pero ahora vayamos a, bueno, al momento clave, ¿no? La atención directa a alguien que ha sufrido un accidente. ¿Qué son exactamente los primeros auxilios? Pues mira, son esas primeras técnicas, las más básicas, que aplicamos a una persona justo después de un accidente o una enfermedad repentina, ¿eh? Ahí mismo donde ocurre todo. Y antes de que lleguen los sanitarios profesionales. El objetivo es vital, literalmente. Conservar la vida, evitar que las lesiones vayan a más y, bueno, ayudar en lo posible a la recuperación. Vale. Pero imagino que no se puede actuar de cualquier manera. Has mencionado la calma antes. ¿Hay más principios a tener en cuenta? Muchísimos y cruciales. Son los principios generales. El primero, como dices, mantener la calma. Si nos ponemos nerviosos, mal asunto. Hay que evitar que se junte mucha gente alrededor, proteger la intimidad del herido. Y una regla de oro, fundamentalísima, nunca, nunca hacer algo si no se sabe hacer bien. A veces es mejor no hacer nada que meter la pata y empeorar las cosas. Es importante eso, sí. Y otras cosas. Mantener al accidentado abrigado, que no pierda calor. No moverlo bruscamente, salvo que haya un peligro inmediato, claro. Intentar tranquilizarle, hablarle. Y, importantísimo, nunca dar de beber ni comer a alguien que esté inconsciente. Entendido. Esos principios son la base. Pero en una situación de estrés, con los nervios, ¿hay alguna guía, algún método fácil de recordar para saber por dónde empezar a actuar? Sí, y es clave conocerlo. Es el método PAS. Son tres letras, un acrónimo, que nos guían en los tres pasos esenciales. Y ojo, son secuenciales, uno detrás de otro. P, proteger. Lo primerísimo de todo es la seguridad. Antes de acercarnos siquiera, hay que asegurarse de que la zona es segura. Para nosotros primero, para la víctima y para los demás. Hay riesgo de fuego, algo eléctrico, tráfico, se puede caer algo. Si hay peligro, hay que quitarlo o alejar a la víctima y a nosotros. Señalizar si se puede. La autoprotección es lo primero, siempre. Vale. P de proteger, asegurar la zona. Luego la A, avisar. Una vez que la zona es segura, el siguiente paso inmediato, pedir ayuda profesional. Llamar al 112 o al número de emergencias que sea. Y aquí es vital dar información clara. ¿Dónde estamos exactamente? ¿Qué ha pasado? ¿Cuánta gente hay afectada? ¿Cómo están? Más o menos. Cuanto mejor informemos, mejor será la ayuda que manden. Entendido. P, proteger, A, avisar y la S. La S, socorrer. Solo después de proteger y avisar, solo entonces llega el momento de atender a la víctima directamente. Y esto empieza con una evaluación rápida para ver si hay riesgo vital inmediato. Vale, paz. Proteger, avisar, socorrer. Ese último paso, socorrer, implica mirar algo concreto en la víctima. Exacto. Al socorrer, lo primero es hacer una evaluación primaria, muy rápida. Las preguntas clave son: ¿está consciente? ¿Respira? Con eso sabemos si la vida corre peligro ya mismo. Si está consciente y respira, bueno, pues pasamos a una evaluación secundaria. Ahí ya buscamos otras cosas. Heridas, quemaduras, posibles fracturas, hemorragias. Lesiones que, aunque igual no matan de inmediato, necesitan atención. Aquí es donde se pone la cosa un poco más técnica, ¿no? Una vez que hemos hecho el PAS y esa evaluación, ¿qué podemos hacer? ¿Qué técnicas hay? Pues depende de lo que hayamos encontrado en esa evaluación. Hay algunas técnicas generales que son claves según cómo esté la persona. Por ejemplo, si está inconsciente pero sí respira y tiene pulso, lo que hacemos es colocarla en PLS, la posición lateral de seguridad. Es ponerla de ladito, de una forma específica, para que respire mejor y no se ahogue si vomita. Ajá. Si está inconsciente y no respira, pero si notamos pulso, aunque esto último, ojo, puede ser difícil para alguien sin formación, lo que tocaría es hacer reanimación respiratoria, o sea, darle aire, el boca a boca o mejor con una mascarilla si tenemos. Y la situación más crítica, si está inconsciente, no respira o respira muy mal, como con boqueadas, y no vemos signos de que circule la sangre, no se mueve, no tose, no respira, entonces hay que empezar ya mismo la RCP, la reanimación cardiopulmonar. La RCP. Eso sí que suena a maniobra vital en una parada cardíaca. ¿Podemos profundizar un poco en eso que se llama soporte vital básico? Porque me parece crucial. Lo es absolutamente crucial. El soporte vital básico es, digamos, la secuencia de acciones para intentar mantener a la persona con vida hasta que llegue la ayuda especializada, sobre todo en una parada cardiorrespiratoria. La secuencia es bastante clara. Primero, comprobar si responde. Nos acercamos, le hablamos alto, ¿estás bien? Le tocamos los hombros suavemente. Si no responde nada, pedir ayuda a gritos ya. Y si hay alguien más, decirle, llama al 112 y busca un desfibrilador. Si hay uno cerca, claro. Vale. Primero, ver si responde. Segundo, abrir la vía aérea. ¿Cómo? Echando la cabeza un poco hacia atrás y elevando la barbilla. La maniobra frente-mentón. Esto evita que la lengua caiga y tape la garganta. Y mirar rápido si se ve algo en la boca que estorbe. Tercero, comprobar si respira normalmente. Esto se hace acercando nuestra mejilla a su boca y nariz. Y durante no más de 10 segundos, intentar ver si el pecho se mueve, oír el sonido de la respiración y sentir el aire en nuestra mejilla. Ojo, los jadeos o boqueadas no cuentan como respiración normal. Ver, oír, sentir. 10 segundos. Si respira normal, lo ponemos en PLS, de lado. Si no respira normal o no respira nada, hay que empezar las compresiones en el pecho, inmediatamente. Cuarto, iniciar las compresiones torácicas, la RCP. Nos arrodillamos al lado de la víctima. Debe estar boca arriba y en una superficie dura, el suelo, por ejemplo. Colocamos el talón de una mano en el centro, en la mitad inferior del esternón. La otra mano encima, entrelazando los dedos. Los brazos rectos, perpendiculares al cuerpo. Y empezamos a presionar fuerte y rápido. Hay que hundir el pecho unos 5 o 6 centímetros. Y el ritmo, muy importante. Entre 100 y 120 compresiones por minuto. Piensa en el ritmo de la canción Staying Alive, más o menos. Ah, sí. Fuerte, rápido y en el centro. Exacto. Fuerte, rápido, en el centro. Y minimizar las interrupciones al máximo. Hay que seguir así hasta que llegue la ayuda. O la víctima dé señales de vida. O hasta que no podamos más. Y si llega un desfibrilador, un DEA, usarlo cuanto antes, siguiendo sus instrucciones. Su uso temprano puede aumentar muchísimo las posibilidades de sobrevivir. Es increíble cómo una secuencia clara puede ser tan, tan importante. Empujar fuerte, rápido, en el centro. Me quedo con eso. Vale, y ahora, si llevamos esto a situaciones más concretas, ¿cómo actuaríamos ante lesiones comunes que nos podemos encontrar? Pues una vez que hemos asegurado la escena con el PAS y comprobado si respira y demás, adaptamos la actuación. Por ejemplo, atragantamiento. Si la persona tose, animarla a que siga tosiendo fuerte. Si no puede toser, ni hablar, ni respirar bien, darle 5 golpes secos entre los omóplatos en la espalda. Si sigue igual, hay que hacer la maniobra de Heimlich. Nos ponemos detrás, la abrazamos, ponemos un puño cerrado entre el ombligo y el final del esternón y con la otra mano agarramos el puño. Y hacemos compresiones fuertes hacia adentro y hacia arriba, 5 veces, y alternar los golpes en la espalda y las compresiones. Vale, Heimlich si no puede toser. Eso es, fractura o esguince. Lo más importante aquí es inmovilizar la zona tal y como esté. No intentar colocar el hueso ni nada. Podemos improvisar una férula con lo que tengamos. Un periódico enrollado, unos cartones, unas maderas. Y sujetarla con vendas, pañuelos, sin apretar demasiado, por encima y por debajo de la lesión. Hemorragia externa fuerte. Tumbar a la persona, si podemos elevarle las piernas. Presión directa sobre el punto que sangra. Con gasas, un paño limpio. Apretar fuerte durante 5 o 10 minutos seguidos. Si con eso no para, poner un vendaje apretado, un vendaje compresivo. Y ya como último recurso, si la hemorragia es masiva en un brazo o una pierna y no hay manera de pararla, se podría pensar en un torniquete. Pero ojo, es una medida extrema, hay que saber hacerla, anotarla ahora y evacuar urgentemente. Siempre, siempre avisar al 112 en hemorragias importantes. Entendido. Presión directa primero. Sí. Heridas. Lo primero, protegernos nosotros con guantes. Luego, limpiar la herida con agua y jabón o con suero fisiológico, suavemente, de dentro hacia afuera. Si es más que un rasguño, cubrirla con una gasa estéril. Quemadura. Fundamental. Primero, eliminar la causa. Apagar el fuego, retirar el químico con mucha agua, cortar la corriente eléctrica de forma segura. Segundo, enfriar la zona quemada. ¿Cómo? Con agua fría, no helada, durante 10 o 15 minutos. Chorro suave. Tercero, no quitar la ropa que esté pegada a la quemadura. Cuarto, cubrir con gasas estériles húmedas o paños limpios, sin apretar. Quinto, evitar que la persona pierda calor corporal, taparla con una manta. Y, por supuesto, avisar al 112 si la quemadura es importante. Queda claro que para muchas de estas actuaciones hace falta material. Y ahí entra el famoso botiquín. ¿Qué tenemos que saber sobre el botiquín en el trabajo? Porque no es solo tener una caja con cuatro tiritas, ¿verdad? Para nada. El botiquín es una herramienta esencial y además está regulado por ley, el Real Decreto 486/1997. Lo más importante es que su contenido sea adecuado. ¿Adecuado a qué? Pues al número de trabajadores y, sobre todo, a los riesgos específicos de esa empresa. No necesita lo mismo una oficina que, no sé, una obra o una fábrica. Lógico. Además, si la empresa tiene más de 50 trabajadores, o más de 25 si la actividad es especialmente peligrosa, debe tener un local de primeros auxilios específico. Un cuartito con su botiquín, una camilla, agua potable. Y tanto ese local como los propios botiquines tienen que estar bien señalizados y ser de fácil acceso, que se sepa dónde están y se pueda llegar rápido. Se recomienda tener siempre al menos un botiquín portátil para poder llevarlo al lugar exacto del accidente. ¿Y qué debería llevar como mínimo ese botiquín básico portátil? Sin hacer una lista larguísima, ¿cuáles son los imprescindibles? Pues debe tener lo básico para esa primera respuesta, ¿no? Hablamos de material de curas, desinfectantes, gasas estériles de distintos tamaños, vendas, esparadrapo, tiritas. También instrumental básico, unas tijeras de punta redonda, unas pinzas. Elementos para inmovilizar, como vendas triangulares que sirven para hacer cabestrillos. Material de protección para la persona que ayuda, guantes desechables, fundamental. Y si se tiene, una mascarilla para la RCP. Y luego algunos elementos adicionales que son muy útiles. Una bolsa de frío instantáneo, suero fisiológico para lavar heridas u ojos, una manta térmica. Vale, un equipamiento básico pero completo. Sí, pero casi tan importante como lo que tiene dentro es cómo está. Es fundamental revisarlo periódicamente. Hay que mirar las fechas de caducidad, reponer lo que se haya gastado o lo que falte, asegurarse de que todo está en orden y listo para usar. Porque un botiquín abandonado, caducado o medio vacío, pues no sirve de nada cuando hace falta. Es la herramienta que nos permite aplicar muchas de las técnicas que hemos estado comentando. Bueno, pues recapitulando un poco todo lo que hemos hablado, hemos visto lo importante que es tener planes de emergencia bien estructurados en las empresas. Hemos desgranado la lógica del método PAS, proteger, avisar, socorrer, que nos guía en cómo actuar. Hemos entrado en técnicas vitales como la RCP y cómo manejar lesiones comunes. Y hemos terminado con el botiquín, esa herramienta clave que tiene que estar lista. Entonces, ¿cuál sería el mensaje final? ¿Con qué idea nos quedamos? Pues yo creo que la idea clave es que la preparación marca toda la diferencia. No se trata solo de cumplir una norma, que también, sino de tener la capacidad real, como personas y como organización, de proteger la salud y la vida en nuestro trabajo. La famosa cadena de supervivencia, esa secuencia de acciones que aumenta las posibilidades de salir adelante en una emergencia grave. Esa cadena empieza con la primera persona que actúa. Y actúa correctamente. Cada uno de nosotros puede ser ese primer eslabón tan importante. Por eso la formación, la concienciación son tan importantes. Totalmente de acuerdo. Y para cerrar, quizá una última reflexión para darle una vuelta. Si vamos más allá de la obligación legal, ¿cómo podría una cultura de empresa que de verdad fomente, que invierta en formación, en seguridad, en primeros auxilios, cómo podría eso impactar no solo en la respuesta cuando pasa algo, sino en la confianza del día a día, en la cohesión del equipo, en el bienestar general? Ahí queda esa idea.